La verdad es que muchas veces, por desgracia, pues nos toca dar noticias que no son demasiado positivas, desde luego. Esta va en el plano contrario, afortunadamente, porque estamos hablando de que ayer el cupón de la ONCE repartió en nuestra localidad 245.000 euros. Así que si compró usted un cupón y todavía no ha mirado el número, revíselo y vea si se trata del 60.267. Esta mañana, cuando comentábamos, bueno, pues como siempre, ¿no?, hacíamos ese repaso a los números afortunados de los sorteos de la jornada anterior, comentábamos ese número y ese es el que pues ha dejado en nuestra localidad, ya decimos, esos 245.000 euros repartidos a través de tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Vamos a conversar durante los próximos instantes sobre, como decimos, esa buena noticia con la directora de la delegación de la ONCE en nuestra localidad, Herminia Moncayo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Herminia, bienvenida, por cierto, a Ubrique. La verdad es que, bueno, pues si no me equivoco, es la primera vez que hablamos con ella desde que ha sido nombrada como directora en nuestra localidad el pasado mes de septiembre, ¿verdad? Pues sí que es verdad, es la primera vez y espero que no sea la última, porque eso significará que ha venido dinerito al pueblo, que además en la fecha en la que estamos, que coincide con que es la fiesta del carnaval, pues aparte de que a todo el mundo nos viene bien, pues fíjate qué bien, ¿no? Que hablemos muchas veces, la verdad es que sí, muchas, Herminia. Muchas, si podemos hablar todas las semanas. Ojalá fuera así. Por lo pronto, mira, ayer en el sorteo de anoche, como decimos, 245.000 euros, que además creo repartido, ¿no?, porque ha sido entre siete cupones. Pues sí, ha sido muy repartido, han sido siete cupones, como tú bien dices, con 35.000 euros cada uno, que hacen un total de 245.000 euros. Ha sido nuestra vendedora Pilar Martínez Macías, que es la que nos ha traído la suerte. Y ella, pues, tiene un recorrido, o sea, por la mañana vende ambulante y por la tarde, pues, la tenemos en la puerta de bueno, no se debe hacer publicidad por la radio, pero bueno, está la puerta de Mercadona. Sí, sí, no te preocupes. Y nada, pues, estamos muy contentos, la verdad es que, bueno, la Sierra de Cádiz está de enhorabuena porque el día anterior también dimos un cupón en Olvera con 35.000 euros, así que estamos muy contentos, ¿no?, porque la verdad es que tanto todos los pueblos de la sierra, pero bueno, concretamente hoy que estamos hablando con Radio Ubrique, el pueblo de Ubrique se vuelca mucho. Yo tengo que agradecer, ¿no? Me gusta agradecer pues a todas aquellas personas que diariamente se acercan a nuestros vendedores y adquieren alguno de nuestros productos, ¿no? Porque, hombre, es muy importante, de eso está la ONCE funcionando y por eso podemos hacer tanto la gran labor social que hace la ONCE como también, bueno, pues traer la fortuna a los agraciados que le haya tocado, que yo todavía no he visto a ninguno. por cierto, ¿qué te ha comentado la vendedora Pilar, como decimos, ¿no? Bueno, Pilar Martínez. Pilar me llamó anoche en cuanto vio el número. Yo lo había visto antes y digo, el 7, yo. Y me llamó rápidamente en cuanto supo el número, muy contenta, porque además, pues, ella tenía muchas ganas. Bueno, me imagino que como todos los vendedores de la ONCE, ¿no? Sí. Pero tenía muchas ganas de dar ya un premio. Y bueno, pues, está contentísima, porque, hombre, cuando vendes todos los días y la gente te compra con tanta ilusión, con tanto cariño, ¿no?, pues finalmente lo que tú quieres es al final decir, oye, mira, que da un premio, ¿no?, que, y también pues eso anima un poco más a la gente, ¿no?, que además ha caído aquí en el pueblo, o sea, muy bien. Claro que sí. Pilar, que por tanto era su primer gran premio, podemos decir, ¿no?, que repartía. Sí, el gordo, como lo llamamos nosotros, es la primera vez que lo daba. Sí, había dado en otras ocasiones algún dinero, pero unos premios más pequeños, pero concretamente ha sido la primera vez y además muy bien. Es que, bueno, 245.000 euros, un dinerito, ¿eh? Claro que sí, que los pillara. Pues sí, y, pues sí. Y aunque ya decimos, seguramente además de forma repartida, ¿no? Esos 245.000 euros repartidos. Pues la verdad es que la pobre, cuando yo hablé con ella ayer, estaba un poco, bueno, como se suele estar en estas ocasiones, sobre todo cuando es tu primera vez. Pili tampoco lleva mucho tiempo trabajando en la casa lleva un año y pico. Entonces, al ser la primera vez, pues estaba muy nerviosa y yo le preguntaba, bueno, pero a ver, Pili, ¿dónde la has vendido? Ay, no sé, no sé. Sé que he vendido algunos por la tarde en Mercadona, pero el resto no lo sé. Y bueno, también cuando tienes tantos números, es un poco complicado saber a quién se lo venden, ¿no? Puedes tener una ligera idea porque hay gente que suele jugar siempre el mismo número y te lo compra siempre a ti, pero no siempre es el caso, ¿no? Así que no lo sabemos, incógnita. Nos comentaba, ¿no?, que por la mañana suele hacer un recorrido ambulante, de forma itinerante por diferentes puntos, y por la tarde allí en la puerta del Mercadona. Así que si alguna persona que la haya comprado allí o que se la haya comprado a Pili, que lo mire, que bueno, igual todavía no lo sabe, igual se está enterando a través de nosotros. Le estamos dando la noticia de primera. Pues, imagínate qué puente, qué pedazo de puente ahora y qué carnaval, con el dinerito para poder gastártelo, qué bien, ¿no? La verdad que sí, la verdad que, bueno, pues para esas personas nuestra enhorabuena. Y puede darse la coincidencia, ¿no?, de que alguien que necesitara hacer unas compras y eligiera ese lugar, ya decimos, ayer por la tarde, pues la pues coincidencia de la vida, ¿no?, que además si compró ese cupón, pues fíjate, si la compra le salió premiada y... Fíjate, bueno, si en la este compra caso, le salió favorable. Porque ya decimos que coincide, ¿no?, que se pone la vendedora justo allí en la puerta. Oye, y a los que no le haya tocado, que lo intenten esta noche, ¿eh?, o mañana, comprando alguno de nuestros productos, que bueno, que puede ser afortunado también. Claro que sí, además... Así que no lo haya tocado, que lo siga intentando, que seguro que en algún momento le toca. Además, sobre todo porque por la labor social que hay detrás, ¿no?, de cada contribución que realizamos a la ONCE. Es importantísimo, ¿no? Aparte del hecho de que tú compras para que te toque, está claro, ¿no? Tú compras con la ilusión de que... Pero también que si no te toca, pues es importante saber que el dinero que se invierte, pues se invierte en personas, tanto cuando hablamos del caso de la ONCE, en personas ciegas y deficientes visuales, pero la ONCE también tiene su fundación, que también invierte en personas con otra discapacidad. Y también, bueno, pues de hecho ya sabéis que actualmente nuestra plantilla de vendedores no solo son ciegos o deficientes visuales, ¿no? También hay gente con otra discapacidad, es decir, que el dinero que se invierte, aunque el cupón no te toque y tú digas, no me ha tocado, pero bueno, pero estás haciendo, el que se acerca a comprar alguno de nuestros productos, pues está haciendo una labor que algunas veces ni se lo puede imaginar, ¿no? Puedes hacer que una persona con discapacidad o ciego deficiente visual lleve una vida prácticamente normal y también puede hacer que personas con discapacidad nos dignifiquemos como personas y podamos trabajar. Es algo un poco complicado de explicar en pocas palabras, pero pues bueno, básicamente es así, ¿no? Herminia, se trata de, desde luego, no el primer premio único que se ha dado en Ubrique, ni mucho menos. No sé si hacía mucho que no caía un primer premio aquí en Ubrique. Hacía algún tiempo que la suerte no nos quería visitar, ¿eh? Pero bueno, ya ha tocado. Y es una cosa palpable y visible que está ahí. Es decir, que los que tengan sus cuponcitos, pues van a poder ir a cobrarlo cuando entiendan pertinente. Que, por cierto, tienen un mes, ¿eh?, para cobrarlo. Vaya a ser que alguno se lo deje en el bolsillo, algún despistado. Lo que hacía falta es que les caducara, ¿no? ¿Eh? Un mes, por tanto, y si hay alguna persona de esas que han resultado agraciadas, ¿no?, con el sorteo de anoche, con el cupón, ¿deben ir a una oficina bancaria directamente o no? ¿O deben pasarse por la ONCE? Pueden cobrarlo en alguna entidad colaboradora, la que lo llamamos nosotros, que pueden pasarse por aquí y les decimos cuáles son. O si lo quieren cobrar en cualquier otro banco que no sea entidad colaboradora nuestra, pues nosotros se lo hacemos desde aquí y se le ingresaría su dinero en la cuenta del banco que el cliente entienda necesario. Es decir, no tiene obligación de... A ver, si lo cobran en una entidad colaboradora nuestra, pues vas tú con tu cuponcito, con tu DNI, pompón y tal, y si no, pues no es entidad colaboradora, tampoco hay problema porque te vienes aquí y con mucho cariño te lo gestionamos y nada, y lo tendrías en su cuenta de igual forma. Pues ya lo saben, las personas que hayan resultado agraciadas, son 7 cupones, lo sabemos si alguna persona lleva más de un cupón, en cualquier caso 7 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, En total, 245.000 euros que repartió la ONCE ayer en nuestra localidad con el sorteo de anoche. Y bueno, pues es además toda una satisfacción para la vendedora, en concreto en este caso, Pilar Martínez, pero seguro que en definitiva para todos los vendedores de nuestra población. Hay que decir que en Ubrique hay un total de 106 afiliados, ¿verdad? Sí, y vendedores tenemos, pues, actualmente creo que son 20, si no me equivoco. O sea que nada, para nosotros también, para el equipo que estamos aquí en la agencia de la ONCE Ubrique, también es una gran satisfacción que ocurran cosas de estas, porque como tú bien has comentado al principio, siempre estamos oyendo noticias no agradables y noticias de paro, noticias y dar, no, poder dar noticias como esta es un gran privilegio, ¿no? Por supuesto que sí. Pues lo dicho, ojalá que muchísimas más oportunidades podamos dar esta noticia, que seguro que sí. ¿Y por qué no, por ejemplo, en el sorteo especial, ¿no?, del Día, pues, del Padre, mira, que estáis preparando, ¿no? O en el de nuestro producto del Eurojackpot del viernes, que tenemos 24 millones de euros de bote, ¿eh? Que es por solo 2 euritos, fíjate, ¿eh? Puede, vamos, deja de trabajar ya para siempre si quieres. Y solo son 2 euritos, se sortea el viernes. Es un producto que tienen también nuestros vendedores, que lo pueden adquirir en cualquier vendedor de la ONCE. Y mira, ¿por qué no? A ver si me llamáis el lunes o el sábado por la mañana, que hemos dado los 24 millones de euros, ¿eh? Pues ojalá fuera así. Pues hay que decir que Ubrique, además, lo comentábamos hace un tiempo, fue además imagen, ¿no? A través de la fiesta de la acogida de Gamones, sí. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, y ya lo ha sido ya en varias oportunidades. Y bueno, pues la ONCE, que también ha colaborado de esa forma, también digo, en otras oportunidades para la promoción de nuestro pueblo. Siempre intentamos que sea así. Y bueno, y siempre estamos. La ONCE siempre está a disposición del pueblo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque la ONCE sin el pueblo no es nada. No. Eso es indiscutible, ¿no? Herminia, desde que llegó usted en septiembre, ¿cómo ve la venta aquí en Ubrique, la colaboración que existe? Estupendamente, la verdad. Para los tiempos que corren, nosotros tenemos la suerte, como ya he comentado antes, de que son muchas las personas que se acercan día a día a nuestros vendedores para adquirir los productos que tenemos, ¿no? La verdad que sí. Además, yo, como estoy muy contenta en Ubrique también, pues todo me parece muy bien. Pues, Herminia, que... Una gente muy amable, muy acogedora y un pueblo estupendo, la verdad. Pues Herminia Moncayo es la directora de la delegación de la ONCE en nuestra localidad desde el pasado mes de septiembre. Y ha coincidido que, bueno, pues en el día de hoy es la primera vez que hablamos con ella, pero, como comentamos, ojalá que sean muchas para hablar de esos premios que reparte la ONCE. De buenas noticias, y que de buenas noticias. En la jornada de ayer, además, bueno, pues supuso el reparto de 245.000 euros en nuestra localidad a través de 7 cupones premiados con 35.000 euros. En concreto, la vendedora fue Pilar Martínez, que por la mañana realiza un recorrido itinerante, pero que por la tarde pues se sitúa en la puerta del Mercadona. Así que para aquellas personas que compraron cupones ayer, mírenlos. Mírenlo bien. Porque pueden llevarse una grata sorpresa. Pues Herminia, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y, lo dicho, que esperamos hablar contigo de nuevo pronto, lo más pronto posible. Muchas gracias a vosotros por publicitar la noticia, porque, como digo, igual hay alguien que todavía no se había enterado. Pues sería bonito también que se entere a través de nuestras ondas de esa gran noticia que siempre supone, por supuesto. Pues muy bien, muchas gracias. Un saludo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.